Los profesores de Montevideo, ADES Montevideo, definió un paro en liceos de Montevideo para el próximo jueves 2 de julio en rechazo a la ley de urgente consideración. El sindicato de docentes se movilizará desde la Torre Ejecutiva hasta el Palacio Legislativo el día que está previsto que la ley sea aprobada, dijo Javier Iglesias a CX36 esta mañana. Iglesias también se refirió a los aspectos que consideran los más negativos que tiene el contenido de la ley de urgente consideración. Bueno, tuvimos asamblea, ADES Montevideo tuvo asamblea el viernes pasado. Bueno, mantenemos en todos sus términos el conflicto contra la ley de urgente consideración, que consideramos como un ataque muy severo contra las condiciones del pueblo trabajador en general y en particular contra la educación y los trabajadores de la educación. Y en el marco de eso, lo que resolvimos fue un paro de 24 horas con movilización al Parlamento, en principio para el día 2 de julio. Esto va a depender un poco de los tiempos parlamentarios, de cuándo efectivamente se termina aprobando la ley, en repudio a la ley de urgente consideración y, bueno, denunciando el carácter antipopular, antiobrero, antidemocrático que tiene este recurso, tanto por la forma como por el contenido de la misma. Cuando me decís que dependerá la movilización de la votación, ¿qué quiere decir? ¿Que se puede cambiar? Y bueno, que en realidad aparentemente se aprobaría el 2 de julio, pero eso no está confirmado. O sea, la idea es hacerla coincidir con el momento en que la ley se apruebe en la Cámara Baja. Ah, perfecto. En cuanto a las consideraciones que hacen los profesores con respecto al contenido de la LUC y la educación pública, ¿cuáles son los puntos que más ven ustedes como negativos en la LUC? Bueno, yo creo que hay como tres grandes elementos, ¿no? Uno es, una reestructuración del gobierno de la NEP, siendo contra la autonomía relativa que tenían en la anterior ley los consejos desconcentrados, potenciando muchísimo la injerencia del poder político de turno. Hay que pensar que la educación en una sociedad seria debe ser una política de Estado. No puede estar el proyecto educativo, la política educativa debería estar resguardado de los vaivenes de cada cinco años un gobierno nuevo. Acá lo que se hace es colocar una injerencia muy directa por parte del Poder Ejecutivo, por parte de, concretamente, el Ministerio de Educación y Cultura, y esto lo que va a generar es un perjuicio para el conjunto de la sociedad, porque va a hacer que cada gobierno que asume tenga la tentación, de hacer modificaciones de fondo en todos los tramos, en todos los trayectos del sistema educativo. Cosa que hoy, con el sistema de desconcentrados, es mucho más complejo, mucho más difícil. Por otro lado, esta reestructuración del gobierno de la NEP incorpora al sector privado, la educación privada, en áreas de decisión. Lo que entendemos es como una especie de avance de una política privatizadora. Sabemos que en la educación pública, en un sistema público que es la NEP, perdón, en el sistema educativo nacional, en un sistema público que es la NEP, que es, mayoritario, pero también hay una cantidad de empresas de la educación que lucran desde las universidades a los jardines, a todos los niveles de formación, que funcionan como empresas. Bueno, esta ley lo que hace es potenciar el papel, la toma de decisión por parte de estas empresas de la educación privada. Por último, también la ley de urgente consideración potencia ir un proceso de flexibilidad laboral muy fuerte contra el conjunto de trabajadores de la educación, concretamente sobre los profesores. Plantea, por ejemplo, el surgimiento contra los docentes un nuevo estatuto, un estatuto paralelo, al que existe hoy. Plantea la posibilidad de contratación directa, o sea, que el sistema de elección de horas que está condicionado por el escalafón, por la trayectoria, la carrera de un docente, quedaría de lado y se pasaría a la contratación directa, donde lo que prima es la adhesión del docente al director de turno, al proyecto de turno. O sea, una cantidad de cambios, de transformaciones que entendemos que van en contra de una educación de calidad y en contra de la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de los docentes. Javier Iglesias, muchísimas gracias por el tiempo. A las órdenes.